En saludo al 25º y 5º aniversarios de la designación del gran dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se efectuaron el meeting, el seminario y la conferencia en Rusia, España, Uganda y Etiopía, bajo participación de figuras de renombre y masas de sus naciones. Los oradores adoraron las hazañas del primero, quien con la original política de Sun Gun reforzó por todos los medios la capacidad defensiva del país y convirtió a Corea en digno país poseedor de armas nucleares. El mariscal Kim Jong-un aseguró la firme garantía para la construcción de la potencia socialista al presentar el lineamiento de desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares, enfatizaron ellos.